Baila Casanova. Andas a bailar. Andas a bailar. Demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual. Y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. Y al moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. Mi deseo incontrolable. Calor, mi pasión, qué combinación. Delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar. Hacerte el amor en mis sueños. Que no puede pasar. Sensual.